Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un martes más en Kilia Rock. Soy Mireya Piñeiro y como siempre es un gusto escuchar buen rock junto a ustedes. Antes de continuar, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Kilia Rock en Facebook y en Instagram y Twitter nos encuentran como Kilia Rock Radio. Esta noche escucharemos un poco de rock traído de España. Tierra Santa es un grupo musical español de heavy metal y power metal épico de La Rioja, España. La banda surge en 1991. Por aquel entonces se llamaban Privacy, nombre bajo el cual grabaron una maqueta en 1993 y otra en 1995 que nunca vio la luz comercial. Y a principios de 1996, Chucky, el baterista cofundador, dejó la banda. Y fue ahí cuando en el 97, el grupo formado por Ángel, Arturo, Roberto, Iñaki y Tommy pasó a llamarse Tierra Santa. Thank you. diciendo. No olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Volver a respirar el aire del lugar que me vio nacer. Perdí mi rumbo y a cambio del alma robé la grandeza que tiene este mar. Fui condenado a vagar sin destino, vacío y errante, sin puerto ni hogar. Es mi prisión el mundo entero sin tierra que pueda algún día volver a pisar. Porque solo mi esperanza es la muerte y mi castigo es la eternidad. Voy a entregar hasta el último aliento que quede en mi vida en poder regresar. Aunque camine por siempre en tinieblas y mi única luz se apague en mi soledad. No dejaré mi memoria un destino que haga que olvide mi puerto y mi hogar. Ni rendiré mi valor ni mi sangre y lucharé. Más allá del umbral del horizonte, allí donde nunca me alcance la tempestad, buscaré la tierra que el mar esconde, porque solo mi esperanza es la muerte y mi castigo es la eternidad. Barón Rojo es una banda española de heavy metal y hard rock formada en 1980 por los hermanos Armando y Carlos de Castro, además de los músicos José Luis Campuzano y Hermes Calabria. El nombre de la banda proviene del apodo del aviador alemán, cuyo nombre es muy difícil de pronunciar, pero les diré que se llamaba Manfred y era conocido popularmente como el Barón Rojo. La agrupación jugó un papel muy importante en la consolidación del heavy metal junto a otras agrupaciones del género como Obús, Panzer y Ángeles del Infierno. We'll be right back. Y ellos no.

No olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Thank you. amigos, es momento de hablarles de Ángeles del Infierno. Ángeles del Infierno es una banda de heavy metal fundada en Guipúzcoa en 1978 por el guitarrista Robert Álvarez y el bajista Santi Rubio. Ángeles del Infierno teloneó a bandas como AC/DC y Motorhead en noviembre de 1982. Además, participó en el festival Massa Rock, celebrado en 1983, y esto pues les consiguió una buena fama sobre la cual la banda formó una exitosa carrera. Yeah. Yeah.